todopoderoso. Dios es maravilloso. Dios es tan grande que no cabe en todo el universo, ¿verdad? Esa grandeza. En la teología se llama la trascendencia de Dios. Quiere decir todo lo que Dios es, grande, grande, grande, grande. Pero qué bueno que Él se adecua y se hace, diríamos, ahí cerquita de nosotros, que se le llama la inmanencia. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, yo hablo un poquito fuerte, pero voy a tratar de acomodar un poco mi voz. Si puede subirme un poquito el micrófono, yo trato de... Sí, para, ok, ahí está bien, bien. En lo que aquí la hermana trabaja con el equipo, hermanos, hermanas, yo quiero en este día compartir con ustedes primero el tema que tenemos, que ustedes van a ver más adelante. Ese tema que vamos a ver, ok, cuando ya encuentren la graduación, ustedes lo van a ver, es que está conectado para ser proyectado en una pantalla de doble visibilidad de allá para acá, pero qué bueno que ella está trabajando para ponerlo de aquí para allá. Bien, me he sentido muy contento, muy feliz en estos días, bueno, tratando de manera más directa al pastor Germán y también a la hermana Olga, que me han tratado como rey, me he sentido como rey en casa de reyes, bendito Dios, y compartiendo con ustedes, conociéndole, pues ha sido de mucho placer para mí. Y en el tema que vamos a tratar, es un tema, hermanos, basado en un pasaje de las Sagradas Escrituras que es un mensaje, es para nosotros, un mensaje para hoy, un mensaje para nuestra vida, un mensaje para todo lo que tiene que ver nuestro entero ser. Y yo sé que como mi vida ha sido bendecida, también su vida va a ser bendecida. Aleluya. Hermano, por muchos años he compartido el ministerio en diferentes áreas, como maestro de las Sagradas Escrituras, conferencista y, bueno, pastor, líder en mi país. Pero lo más importante para mí es adorar al Rey de Reyes, servirle al Señor de los Señores. Los cargos no importan tanto. Lo que importa es esa convicción que uno tiene delante de nuestro Señor. Aleluya. ¿Color? Bueno, ellos están buscando. Ok, parece que... Bueno, de todo modo, en lo que ellos trabajan, hermanos, hace varios años, leyendo el Salmo 73, el Señor habló a mi corazón. Mi primer libro que yo escribí fue de poesías. ¿A cuánto le gusta por lo menos escuchar la poesía? Bueno, a poco, ¿verdad? Pero yo quiero en esta mañana compartir con ustedes del Salmo 73, ese no es el mensaje que le voy a dar. Leyendo el Salmo 73, yo saqué el poema, un poema que se llama Diálogo con Dios. Saben que allí Asaf, ay qué bueno, gloria a Dios que ya salió. Asaf, él era un joven creyente. Y él, del Salmo 73, pues nos expresa lo que es un joven, un creyente, cuando sirviéndole a Dios, ve tantas maldades en el mundo. Y él casi, Asaf, el Salmo dice, casi se deslizan mis pies al ver tanta maldad. Pero al creer como que Dios dejaba a la gente así, así, así. Sin embargo, en este salmo yo traté de escribir la poesía Diálogo con Dios. Me gusta mucho la poesía porque son mensajes que expresa. Mire, siendo recién convertido, Dios me llamó a servirle y adorarle. Y bueno, yo creía que era que cantaba. Y comencé a cantar, Y cantaba más malo. Siendo recién convertido, mire, yo cantaba tan mal. Ay, Dios mío, si mis nietos vieran una grabación mía, imagínense. Un día, viene un diácono llamado Luis Lorenzo. Se me acerca, siendo yo recién convertidito. Y cuando yo termino de cantar, va y me dice: manito, usted no sabe hacer otra cosa. Yo lo tomé como tan inocentemente y dije: ¿cómo qué? Dice: apréndase un salmo, apréndase una poesía. Inmediatamente le dije que me buscara a alguien que me enseñara una poesía o me la escribiera. Y alguien me escribió una poesía. Me la aprendí y ya el siguiente domingo fui a declamar mi poema, mi poesía. Y cuando allá va el diácono y se me va acercando y digo: ¿y qué será lo que quiere? Me dice, y me toca así el hombre, dice: manito, manito, siga ahí, que ahí que está la cosa. Bueno, y yo escribí y seguí escribiendo. Y bueno, el diálogo con Dios. Un día lóbrego y triste en su atardecer, mirando la angustia reinar por doquier, veía sufrir a la triste y pobre humanidad, hambre, terror, guerra sin piedad. En ese momento se turbó mi alma, se fugaba en tanto de mi ser la calma, porque habían nubes negras sombreando mi fe y sentía hasta al abismo deslizar mis pies. Pensaba que tal vez había muerto Dios, o que nada le importaba ver el mal atroz. Mis turbados ojos al cielo alcé, y con trémulos labios allí pregunté: dime, oh Dios, si en verdad existes y eres amor, ¿por qué permites que tanto dolor, fuertes quebrantos, hambres y guerras tengan que arrancar la paz de la tierra? Cabizbajo, quedéme pensando por un momento, cuando oí una fuerte voz estremecer el firmamento. Miré hacia arriba, hacia abajo, nada se veía. Comprendí que era la voz de Dios que me decía: puse al hombre puro y santo en el Edén, sin sombra alguna que perturbara su bien. Blanca era la tierra sin umbrosas delincuencias. En todos los seres había paz y obediencia. Un día el diablo hecho serpiente se presentó a la mujer. Le dijo sobre el árbol que ellos sí podían comer. Que bien sabía Dios que si ellos lo comían, dioses como él de una vez se volverían. ¿Dioses como él? Sorprendida preguntó Eva. Quiso accionar sin desmora hacer la prueba. Sabía que del árbol que él le hablaba era prohibido y que de su sabor mortal ya Dios les había advertido. Allí lo miró, lo contempló, lo codició, sus manos se lo tomaron y con seduciente voz sedujo a Adán y lo comieron. ¡Malvado engaño! Hasta ahí el destino de la suerte. En el árbol habían comido el dolor, la pena, la muerte. Yo soy el Dios puro y santo, en lo absoluto bueno, y por ser lo que soy a ningún hombre condeno. Ellos hacen y deshacen para su daño o provecho, y en el justo tribunal lo juzgan sus propios hechos. No me han honrado dándole gloria a mi nombre, por eso no hay paz para con los hombres. Desprecian sin piedad mi palabra sacrosanta, bálsamo curativo que sana al que se quebranta. Señor, allí pregunté, ¿Y por qué sufren los justos en esta tierra malvada tantas penas de disgustos, mientras que por doquier irredentos malhechores disfrutan sin merecer tantos bienes y honores? Del malo en el fin, me contestó, no haré memoria, ni de aquel que hace del mundo falaz su Dios, su gloria. Mas del justo que sufre por sostener la obediencia en su acción acrisolada, por siempre seré la herencia. Señor, volví a preguntar, ¿y por qué no matas a esos irredentos que en hechos indiferentes causan tantos tormentos? A esos hombres humildes, creyentes sinceros, que en este lóbrego mundo siguen fiel tu sendero. ¿Quieres tú, me contestó, cambiar mi emblema? ¿Dejar el nombre de Dios envolverte en el sistema? ¿Quieres ahora de rebelde contender conmigo y como esos hombres infieles hacerte ya mi enemigo? Nunca abrigues en tu pecho la venganza. Es madre de la violencia y la cruel matanza. Sigue esos ejemplos que dio Jesús pidiendo el perdón por quienes le daban su muerte de cruz. Y allí postrado le dije, perdona, oh Dios, mi locura, pero es que turba mi ser locamente la amargura, no sabiendo qué hacer ni pensar cuando esos hombres, instrumentos del demonio, blasfeman tu santo nombre. En la tierra, hombres y mujeres se han corrompido, sin amor a Dios lo han tratado de echar al olvido. Actúan como fieras en hechos malvados. El mundo lo es negro, oscuro, sus seres turbados. Mas aunque el diablo ruja cual bestia feroz, el juicio final vendrá por el trino Dios. Temblarán los fuertes con grande clamor, pidiendo clemencia al divino Señor. Si chicos y grandes, ricos y pobres buscaran su amor, amándose como hermanos sin odio y rencor, cesaría por tanto los pleitos y guerras y habría paz entonces en toda la tierra. Pero es lo contrario, sigue el odio, sigue el rencor, siguen las penas por toda la tierra, aumenta el dolor, no buscan la paz, sigue la venganza, no se ve entre ellos ninguna esperanza. Más, fírmese adelante, soldados de Cristo, honrad fiel su nombre, a todos invito, alégrese en él nuestro corazón, él es nuestra paz, nuestro galardón. Aleluya, bendita la gloria del Señor, bendita la gloria del Señor. Hermanos, yo agradezco a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Yo, aunque no puedo cantar, porque es un problema, pero Dios me dio una esposa que canta, tiene grabación, me dio dos hijas que cantan, el mayor es músico profesional, y bueno, todos alaban al Señor. Y bueno, antes, hermanos, hermanas, de tener el tema, y voy a pedirles que ustedes abran sus Biblias en lo que le digo algo, sus Biblias en el libro de Mateo, gloria al Señor, Mateo capítulo 14, pero antes me quedan, hermanos, varios libros. Este libro, Diaconado Eficiente para la Iglesia de Hoy, lo están usando en los institutos bíblicos, porque aunque habla de diaconado, es un seminario de todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Mire, todo lo que tiene que ver con liderazgo está aquí. Algo de los temas que tratamos ayer sobre la integridad y la honestidad está aquí. Y las personas que aspiran a liderazgo, como dijo un pastor y un superintendente, dijo, hoy por hoy, cada líder cristiano debe leer este libro. Ahí yo tengo algunos. El de Marta y María, escogiendo la buena parte, que fue del tema que les hablamos la primera noche. Me quedan algunos todavía. Y si usted quiere aprender diferentes técnicas, cuando yo oí al reverendo Tiburcio hablar, digo, pero mira, aquí está prácticamente casi todo lo que él decía sobre las diferentes estrategias, pero aquí hay otras que es importante, hermanos, hermanas, para la iglesia. Y mire una cosa, sabe que, como yo decía, se me dañó mi computadora, algo que, eso fue este lunes, algo que yo no puedo casi vivir sin eso, imagínese. Y si usted lo compra, con eso estaría colaborando para ayudar también a comprar, a yo poder comprar cuando llegue, o sea, la computadora, claro. Pero yo no me gusta decir cómprelo para ayudar al ministerio. ¿Sabe por qué? Cuando uno dice cómprelo para ayudar al ministerio, y es un poquito duro, aunque si usted lo compra, ayuda al ministerio. Pero a veces dice, bueno, lo voy a comprar para ayudar al hermano. Estos libros son para ayudar nuestra vida espiritual y nuestra vida ministerial, ¿cierto o no? Y eso es lo que hacemos. Todo lo que ustedes oyen que hemos compartido son parte de nuestra experiencia. Bueno, están allá atrás. Ahora, hermanos, yo voy a pedir que ustedes, por favor, se pongan de pie. ¿Cuántos han venido para que el Señor les siga hablando? Hemos sido edificados y en este momento el Señor va a seguir hablando a nuestras vidas. Aleluya. Mateo capítulo 14, los versículos 22 en adelante. ¿Lo tienen? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro sobre la barca, o de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzando a hundirse, dio voces de miedo, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, como decía. Aleluya. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue hablando a nuestras vidas. Señor de los cielos, tú has estado hablando a través de todo el programa que hemos realizado. Ahora, Dios, en tus manos estoy. Úsame como instrumento para honra y gloria. Señor, sabemos que posiblemente hayan vientos huracanados que están sacudiendo inclementemente contra las vidas de muchos creyentes aquí, contra el núcleo familiar. Padre, ayúdanos a entender que cuando tú estás en la barca, no importan vientos contrarios que soplen, vamos a salir triunfante. En el nombre de Jesús, háblanos, Dios. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, si ustedes gustan dejar sus Biblias así abiertas, Déjeme decirle que muchas veces de las metodologías que uso en la predicación, especialmente aquí, se le llaman los mensajes expositivos, pero también el método inductivo, que es donde usted saca del pasaje, saca de las escrituras. Cada vez que yo me toca en mi momento de devoción con Dios en mis mañanas, leer la Biblia, Dios habla a mi corazón y escribo y después voy desarrollando. Ahora, en esta parte, cuidado y protección divina ante los vientos contrarios de la vida. Quiero enfatizarle que este tema para mi vida ha sido como una antorcha en medio de ciertas oscuridades. Ha sido como un ancla para mi vida. Es muy corto el pasaje, pero vamos a ver. Nuestra base bíblica, pues ya lo dijimos, este pasaje nos ofrece una maravillosa enseñanza sobre el cuidado y la protección de Dios para con nuestras vidas hoy, mañana y siempre, en medio de cualquier circunstancia adversa en que nos podamos encontrar en nuestro diario caminar por la vida. Todos nosotros nos encontramos con momentos difíciles, ¿cierto o no? Con momentos duros, con momentos en que pensamos que vamos a naufragar en nuestra vida. Pero fíjese, aquí cuando nos ponemos a hacer un análisis inductivo, quiere decir a sacar del pasaje y aplicar a mi vida, para ver qué Dios quiere decirnos en nuestros tiempos. En el pasaje que hemos leído, lo primero que tenemos que entender, que hay una representatividad de la vida suya y la vida mía, desde el momento que nos convertimos hasta que, o que el Señor venga a levantar su iglesia, o que muramos con Él. En ese pasaje de las Escrituras no hay desperdicio. En ese pasaje de las Escrituras, todo lo que aconteció allí nos da una lección para nuestra vida espiritual que no solamente sirve para un mensaje de inspiración para fortalecer nuestra fe, sino que nosotros podamos conocer mejor la voluntad de Dios. Nos habla sobre la gran compasión de Jesús por la gente necesitada. Jesús tuvo mucha compasión por la gente necesitada. Cuando usted lee desde el principio del pasaje, desde el capítulo 1, o sea, versículo 1, nosotros vamos a encontrar que a Jesús le dieron una noticia que fue una de las noticias malas que conmovió lo profundo de sus entrañas. Juan el Bautista, quien era su primo hermano, fue decapitado por aquella bestia feroz llamada Herodes, porque Herodes quiso darle rienda suelta a sus pasiones sensuales. Y ustedes bien saben, aquella hija de Herodías, su sobrina, la sobrina de Herodes, al danzar ante sus ojos como él la deseó. Y la mamá le dijo: mira, Juan el Bautista está preso. Y ese Juan el Bautista trató de meterse en mi vida privada. Ese Juan el Bautista trató de privarme mis placeres mundanales. Dile a Herodes, porque Herodes te sale la petición: mira, dime lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Y cuando ella le pidió la cabeza de Herodes, Herodes se entristeció un poco, pero tuvo que complacerla, porque era palabra de rey, pero de rey malo. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Cuando van los discípulos y les dicen eso a Jesús, Jesús se entristeció grandemente. Y en el pasaje que usted lee, en eso le dicen los discípulos: me voy al monte a orar. Me voy. Pero al salir Jesús, hubo una gran multitud hambrienta de la palabra de Dios, sedienta que siguió tras las huellas de Jesús. Y Jesús, aunque estaba atribulado, aunque estaba apenado, por encima de la tristeza, por encima del dolor, había una compasión por las necesidades de los humanos que traspasó los linderos de la tristeza que Jesús tenía. Y comenzó a ministrarle. Al ministrarle a aquella gente, ya era un tiempo, bueno, muy extenso. La gente tenía hambre. Jesús le dice a los discípulos, bueno, denle ustedes de comer. Y ellos le dicen, pero maestro, ¿cómo le vamos nosotros a dar de comer si no tenemos dinero? Cuando Jesús les dijo a ellos, denle de comer, ya Jesús estaba preparando a sus discípulos para que ellos mismos aprendieran a usar los recursos de la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy por hoy? Que nosotros como creyentes aprendamos a usar los recursos de la fe, porque la fe en Cristo Jesús todo lo puede. No había la condición, pero sí allí aparece un niño, un jovencito, con dos panes, con cinco panes y dos pececillos. Uno de los discípulos se lo lleva a Jesús. Y Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, indicando el poder providencial que Dios tiene para multiplicar lo poco y llevarlo a mucho. Esa providencia, que quiere decir proveer. Y Jesús proveyó, Jesús multiplicó, pero no me interesa quedarme mucho ahí. El 14:14 nos indica que Jesús tuvo compasión de la gente. Esa compasión cuando Él le dijo, entre tanto que yo despida a la multitud. Fíjese, Jesús tenía tanta compasión que después de multiplicar los panes y los peces, le dio orden a los discípulos que se fueran a Bethsaida, al otro lado, pero Él se quedó conversando con la gente. Porque, hermanos, esto nos enseña a nosotros, mire, Jesús se empeñaba en darle atención personalizada a la gente que acudía a Él. Atención personalizada quiere decir que el Señor se interesa tratar con cada persona individualmente. Y eso no solo en la historia. Hoy por hoy Dios se interesa en tratar con usted personalmente, conmigo personalmente. Dios conoce nuestro nombre, Dios conoce nuestro apellido. Dios tiene tanto cuidado que dice que aún los cabellos de nuestra cabeza son contados. Bueno, Dios no tiene mucho problema contando mis cabellos. Y no voy a mirar mucho para allá para no aludir a nadie, ¿verdad? El Señor tiene tanto cuidado de usted, de mí, de su familia, de todos los nuestros. A veces pensamos que no. A veces pensamos que Dios está tan ocupado atendiendo cosas tan importantes que no nos va a atender a nosotros. Pero para Dios no hay nadie importante como usted y yo. Somos tan importantes que mire, cuando Lucifer, cuando los ángeles pecaron, ¿sabe una cosa? No se encontró redentor para los ángeles. ¿Cierto o no? No se encontró. Pero cuando el hombre pecó, Dios puso en acción su plan redentor. No fue que el pecado de Adán y Eva agarró a Dios de sorpresa. Dice, ay, mira, pecado. No, Dios sabía lo que iba a acontecer. Lo que hizo Dios fue que puso en acción el plan de redención. Y vayámonos de ahí, vayámonos de ahí. Ahora, el Señor hizo de una manera, hermano, para enseñarnos el cuidado que hay por la humanidad, el cuidado que debe tener la iglesia, el cuidado que debe tener usted y yo por las almas perdidas. Se quedó conversando con la gente. En estos tiempos a veces hay personas predicadoras, aquí en Puerto Rico no lo hay así, ni evangelistas así, pero gente que termina de predicar y se va por allá y se va en su carro y se va. Pero Jesús se quedó conversando con la gente. Eso indica, hermanos, la importancia que tienen los humanos para Dios. En segundo lugar, el pasaje nos habla sobre el sitial de la oración en la vida de Jesús. Señores, esto es muy grande, esto es muy poderoso. Y esto nos enseña a nosotros el cuidado que tenía Jesús, la relación con Dios. Yo, bueno, a veces me pongo a pensar. Jesús tuvo la oportunidad para decir, mira, Dios y yo no sé si se usa aquí la palabra pana. Se usa la palabra pana, ¿qué quiere decir amigo? Somos amigos. Dios y yo somos pana, porque Él es mi Padre. Yo no necesito tanto orar. Yo no necesito tanto estar a su presencia. Pero hermanos, Jesús hizo de la oración una necesidad para su vida, una necesidad para todo. Y cuando Él terminaba cualquier tipo de actividad, en vez de Él correr a comer McDonald's, no había McDonald's en ese tiempo, ¿verdad? Pero en vez de Él correr a comer lo que sea, Él salía de ahí al monte a orar para darle gracias al Padre Celestial por lo que Él había, lo que había hecho a través de Jesús. Él corría a ese lugar a hablar con Dios, a estar en la bendita presencia del Señor. Jesús tenía la oración en un orden de prioridad máxima en su vida. Esto nos indica a nosotros, hermanos, que ese orden de prioridad nosotros no podemos alterarlo. La oración no es solamente para los diáconos o diaconisas o servidores en la iglesia. La oración no es solo para los pastores y pastoras, evangelistas y ministros. La oración es para todo creyente desde que se convierte a Cristo Jesús, donde necesita, hermanos, así como el niño al nacer necesita o la leche materna o la llámele tetera, como le dice allá, llámele biberón, llámele botella, llámele lo que sea. Así como el niño al nacer necesita la alimentación, el creyente desde que se convierte necesita una vida íntima y personal con Dios para que su alma pueda encontrar la satisfacción ante Dios. Pero sigamos. Jesús, toda su vida, en toda su vida, mantuvo una dependencia de Dios en la oración. Ayer en mi conferencia yo trataba de señalar un poquito, trataba de decir algo, porque hay personas que tratan de divinizar tanto la persona, el ministerio de Jesús, que piensan que todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque era hijo de Dios. Aún la iglesia católica nos enseñaba, o bueno, enseñaba anteriormente como una fábula, de que Jesús cuando estaba muchachito se ponía a hacer pajaritos de barro y lo ponía a volar. Se podía hacer. No, eso no es así. Eso no es así. Jesús, durante su ministerio terrenal, no usó su naturaleza divina para hacer ningún milagro. Su naturaleza divina no la usó. Jesús no usó su naturaleza divina para vencer al diablo. Si hubiese utilizado su naturaleza divina para vencer al diablo, el diablo allá en el desierto le hubiese dicho: mira, Jesús, quítate el ropaje de tu naturaleza divina, porque así quien te va a vencer siendo tú divino. Quítate el ropaje de tu naturaleza divina y ven, vamos a echar el pleito. Pero Jesús le peleó al diablo cuerpo a cuerpo. Jesús le peleó al diablo como todo un hombre, 100% hombre. Él fue el Adán perfecto. Y como Él venció, así nos indica que nosotros también podemos vencer. Bendita sea la obra de Dios. Porque como dice la palabra del Señor, Jesús dijo a sus discípulos: todo lo que yo hice, ustedes también lo harán. Y le agregó otra cosa. Le dijo que aún mayores. Mire, en esa parte, bendita la gloria del Señor, la oración fue el recurso espiritual que empleó para mantener su comunión con Dios. Como que se habla demasiado de la oración, porque en estos tiempos usted encuentra muchos programas que hablan de la oración, pero como dice algo del dicho al hecho, hay un gran trecho. Hay gentes que hablan mucho de la oración teóricamente, pero es poco lo que practica. El resultado de una vida de oración, hay poder. Si es el adorador, adora con poder. Si es el predicador, predica con poder. Si es el maestro, pues enseña con poder. Si son los líderes locales de la iglesia, o el pastor, o como sea, se hace con poder, porque la oración es como la llave que abre los graneros celestiales donde están escondidas todas las bendiciones de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: yo necesito más y más orar. Aleluya. Mire, aquí en este sentido, la oración fue el canal que empleó para encomendarle a Dios su programa de trabajo. Este pasaje no lo indica, dice: subió al monte, ¿a qué? A orar. Ahora, su vida de oración fue lo que motivó a sus discípulos a pedirle que los enseñara a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1. Los discípulos estaban andando con el Señor y observaban qué tanto Jesús oraba. Parece que ellos comenzaron a pensar y a hacer un análisis, porque, hermano, es bueno que nosotros aprendamos de las personas que tienen experiencia, de las personas que nos pueden servir de ejemplo a nuestra vida, ¿cierto o no? Y los discípulos comenzaron a, y como que se preguntaron uno a otro. Como que le dice Pedro, me imagino yo, tal vez Pedro le dice a Mateo: Mateo, ¿y tú te has fijado tanto que ora nuestro maestro? ¿Y tú te has fijado? No lo había pensado, ¿no? Y como que sigue la pregunta en los demás, pero ¿verdad? El maestro ora mucho. Y como que hubo una pregunta que interrumpió el silencio del momento. Parece que alguno de ellos dijo: ¿y nosotros estamos orando igual? Hicieron una evaluación que ellos en el programa de oración parece que habían ganado cero en la escuela de la experiencia. Y uno va y le dice: maestro, enséñanos a nosotros a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. A mí me mueve mucho esta palabra. Y siempre me hago una pregunta, o nos hacemos, debemos hacerlo. ¿Sabemos nosotros orar? A ver, que la veo como un poquito opaco. Ok. ¿Sabemos nosotros orar? Hermanos, hermanas, si queremos que la gloria de Dios se manifieste, hay que aprender a orar. Si queremos que nuestra vida espiritual crezca, tenemos que aprender a orar. Si queremos que nuestra alma ascienda a la presencia del Señor y la presencia del Señor vaya hacia nosotros, tenemos que aprender a orar. Pero mira una cosa: ¿oramos solo por nosotros? Hay creyentes que desde que se arrodillan comienzan a orar: Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, óyeme, Señor, y todo es me. Desde que arrodillan, desde que se arrodillan. Gracias a Dios que aquí no hay ningún creyente así, pero aparecen creyentes que son hasta egoístas. Todo para mí, todo para mí, todo. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, mírame. Y el Señor está diciendo: pero mira, ¿tú crees que yo vivo solo para ti? ¿Tú crees que mis bendiciones son solo para ti? Y entonces, mientras más oramos por nosotros solos, más el Señor nos retira la bendición. Bíblicamente podemos decir: mire, Oramos por las autoridades. Cuando doblamos nuestras rodillas, la Biblia nos manda que debemos orar por los que están en eminencia. Debemos orar por ellos, por más malos que sean, son puestos por Dios. Y debemos orar. Oramos por otros. Oramos, Señor, mira al hermano Juan, a la hermana Juana, al hermano Andrés, a la hermana Andrea. Señor, míralo, bendícelo, ayúdales. Dios está siempre atento, porque mientras oramos por otros, estamos recibiendo una divina retroalimentación. Quiere decir, mientras oro por mi hermano, Dios está viendo que yo quiero compartir. Dice, ora por él, que mientras tú presentas las peticiones de él a mí, la necesidad de él, yo estoy mirando la tuya. ¿Cuánto alaban al Señor? Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Bendita la gloria de Dios. Oramos dando gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por todo. Señor, enséñanos a orar. Ellos parece que no sabían orar. No habían aprendido el secreto. Oramos por la obra de Dios. Miren una cosa. Debemos orar por las misiones, por los misioneros, por los que están todos. Debemos orar por un crecimiento. Son elementos que ayudan a un creyente a tener madurez en su vida espiritual. Y la obra de Dios en la tierra descansa de esos principios. Fue así, hermanos, que precisamente, volviendo un poquito atrás en esta parte, Jesús allí, entonces sí, le dijo a los discípulos, mire, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ahí, hermanos, de esa petición de los discípulos nació el Padre nuestro. Pero más que todo eso, debemos nosotros siempre en nuestra devoción orar por esos elementos. Ahora, mire una cosa. Jesús nos enseña que el principal secreto de la victoria del cristiano está ¿en qué? En la oración. Él les dijo a sus discípulos: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Escúcheme esto, escúcheme esto. En la actualidad hay corrientes neopentecostales enseñando que ya no es necesario que se ore por nadie. Que ya no es necesario pedirle a Dios. Hay corrientes neopentecostales que dicen que solamente hay que declarar. Te declaro sano. Te declaro esto. Yo te declaro. Mire, por más poder que usted y yo tenemos, no somos dioses para decirle a una persona: vete y tú estás sano. Tenemos que decirle: Dios, en el nombre de Jesús, manifiesta tus dones y derrama tu poder. Hay gentes que están enseñando que no es necesario pedir. Pero si es que Jesús mismo les dijo a sus discípulos: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vais a recibir. Pedid y se os dará, tocad y se abrirá, llamad y se os abrirá. Bendita la gloria de Dios. Bendita la gloria de Dios. Número 3. Con esta parte, con este análisis, concluimos. Mire, los discípulos iniciaron una difícil lección en la escuela del divino maestro. ¿Sabe usted una cosa? Desde que usted y yo nos convertimos, nos hemos hecho alumno, nos hemos hecho discípulos del Señor de los señores. Yo todavía soy un discípulo de mi Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Un discípulo es alguien que está aprendiendo de un mentor, de un maestro, que está bajo la tutoría, valga la redundancia, de un tutor. Y nosotros aquí en la tierra tenemos muchas limitaciones. Tenemos limitaciones humanas, tenemos limitaciones en nuestras capacidades, y le servimos al Dios que no tiene límite en nada. Que aunque tengamos limitaciones en nuestros ojos físicos, pero el Señor no tiene limitaciones en su grandeza. Ahora, los discípulos estaban siendo muy dependientes de Jesús en todo. Y aquí va la parte que queremos enseñar. Mire, si se le enfermaba, si le enfermó a Pedro la suegra, no había problema. Ahí está el maestro para sanársela. Ah, que necesitaban pagar el impuesto del gobierno. No tenían, pero ellos, no tenemos, pero ya está Jesús. Todo dependía de Jesús. Jesús comienza a prepararlos a ellos para darle una lección de que ellos mismos aprendieran a hablar con Dios con su propia boca. De que ellos aprendieran a mirar a Dios con sus propios ojos. De que ellos aprendieran a sentir a Dios en su propio corazón. De que ellos aprendieran la dependencia. Y le dijo: váyanse adelante, váyanse. Ahora, los comenzó a preparar para darle una importante lección en la escuela de la experiencia ministerial. Hermano, hermana, dele gracias a Dios por las pruebas que usted le toca enfrentar. Dele gracias a Dios por las dificultades que a usted le vienen, que a mí me vienen. Porque esas pruebas, esas dificultades nos enseñan a caminar la vida cristiana, nos enseñan a conocer a Dios. No es que seamos masoquistas, estar buscando las pruebas, estar buscando las... Pero cuando vienen, el Señor quiere darnos la fuerza para que aprendamos a caminar por nuestro propio pie. Mire, los discípulos siempre fueron obedientes a las órdenes del maestro. Siempre, siempre, siempre. Pero ahora el maestro le da una orden a ellos. Y dice: váyanse al otro lado. ¿Qué encontramos? Jesús los envía solos a cruzar el mar de Galilea. Por los dones del Espíritu, porque lo que sucede es que en Jesús, todos los dones del Espíritu Santo de Dios estaban en su vida. Y yo cité ayer mencionando algo similar a Hechos 10:38. Pasajes que en mi vida ministerial me han servido de mucho. Porque allí, como dice, que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo este haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Primero Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder. Y este anduvo entonces haciendo bienes. Porque cuando Dios unge, cuando Dios da sus dones, es para que usted sea de bendición para otros. Es para que usted comparte sus dones con otros. Aleluya. Dios estaba con él, lo mandó. Posiblemente ellos se percataron del tiempo, que el tiempo no era propicio para navegar, pero entendieron que debían obedecer las órdenes de su maestro divino sin cuestionar nada. Mire, en esa barca estaban los hijos de Zebedeo. ¿Eran expertos en el mar? Sí. Estaba Pedro, que era un experto. Y es posible que Pedro dijera: pero ven acá, es que el maestro no se da cuenta que Isaac anda por ahí. No, Isaac. Es que el maestro no se da cuenta que hay una atmósfera de tempestad. El maestro se daba cuenta. Ellos, en cuanto al mar, podían decir que tenían más experiencia que el maestro. Pero dijeron: bueno, si el maestro nos mandó a cruzar y nos manda solo, es porque él sabe que Dios va a tomar control. Hermano, cuando Dios nos manda a hacer algo, lo primero que tenemos que saber es si Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, aunque usted no entienda, aunque yo no entienda lo que Dios me está indicando, pero si Dios está en el asunto, el Señor se va a encargar de hacer todo. El problema es que a veces nosotros tenemos una lucha con Dios y solamente queremos que Dios haga lo que a mí me gusta, que Dios haga lo que yo quiero, Señor, yo quiero un carro y tú me lo vas a dar. Señor, yo quiero esto y tú me lo vas a dar. Hay gente que creen que Dios solamente está para decir toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hay gente que en estos tiempos perciben el cristianismo como que nunca te enferma, nunca va a tener. Es más, hay personas inclusive de la corriente, de la teología de la prosperidad, que dicen que si un creyente se enferma es porque está en pecado. Si a un creyente se le arruina la economía es porque está en pecado. Mentira del diablo. Porque puede arruinarse la economía, puede venir el problema que venga como le vino a Job. Pero el creyente tiene que aprender a amar a Dios en la abundancia, amar a Dios en todos los tiempos y no cuestionar a Dios. Era tiempo para ellos aprender a caminar en con sus propios pies. Ya Jesús ascendía muy pronto y quería hombres y mujeres que aprendieran a resolver problemas. En esos tiempos en que vivimos, hermanos, hay una carencia de madurez espiritual en muchos creyentes, no aquí. Pero hay una carencia de madurez espiritual en muchos creyentes, que no es que no dependamos de la oración. Pero hay creyentes que quieren vivir eternamente, que alguien esté de rodillas orando por ellos. Pero mientras otro está orando por ellos, posiblemente ellos pasando todo el tiempo mirando novelas, mirando esto, mirando el internet, y otro matando al Señor, míralo a él, y él pensando tal vez en otra cosa. Y gracias a Dios que aquí no hay ese tipo de creyente. Pero el creyente hoy por hoy tiene que aprender a caminar en la fe con sus propios pies. Porque llega el momento que los vientos huracanados de la vida presente, de las pruebas, de la tribulación, lo van a atacar, nos van a atacar, donde no hay un pastor que nos extienda sus manos. Donde no hay un líder en la iglesia que nos extienda su mano. Pero si hemos aprendido a caminar con nuestros propios pies en los caminos del Señor, vamos a decir: prueba, no te preocupes, a mí me enseñaron, yo aprendí a caminar agarrado de las promesas del Señor. Por lo tanto, necesidad y prueba y lucha, la palabra de Dios me dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren solo, Jehová con todo me recogerá. Si estoy en necesidad, la palabra de Dios me dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios quiere enseñarnos a caminar. Sigamos. El cuidado y la protección de Dios nunca falló en aquella peligrosa travesía. El cuidado y la protección de Dios nunca le va a fallar a usted. Nunca me va a fallar a mí. Lo que fallamos somos nosotros, no Dios. Y si le somos fieles a Dios, Dios nos va a tirar desde el cielo su divina ancla para que nos proteja. ¿Alaban al Señor? Lo que Dios programa en su agenda, no hay diablo, ni demonios, ni circunstancias adversas que puedan interponerse para que sus propósitos divinos se cumplan. Hermano, hermana, tenemos que entender que usted y yo somos gente importante para Dios. Para los ángeles no se encontró salvación, pero cuando el hombre pecó, se encontró salvación, porque era la imagen de Dios que se había trastornado, y Dios ama lo suyo. Dios lo ama a usted, Dios me ama a mí. A veces el diablo quiere meter hasta un delirio de persecución, decir: mira, contra ti todo el mundo está en contra tuyo. Y a veces nos hace que nos ataque una autoestima baja, que dice: ay, pobrecito yo no sirvo para nada, yo a nadie le intereso. ¿Quién ha dicho eso? Si somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque esa imagen y semejanza de Dios fue trastornada por el pecado de Adán, pero el Cristo que murió en la cruz, aleluya, restauró nuestra imagen, especialmente de los hombres y mujeres nacidos de nuevo, los que se han convertido de todo corazón a Cristo Jesús. Si en este día hay aquí algún amigo, alguna amiga que no se ha convertido a Cristo y usted quiere ser nueva criatura, conviértase a Cristo y será feliz. Aleluya. Mire, reacciones de la naturaleza humana cuando las adversidades llegan a la vida. Por eso dije, hermanos, la lección que nos presenta. Y la actitud de los discípulos tiene una lección muy importante. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Cuando dice en Marcos 14, 24, el mismo pasaje, la barca ya estaba en medio del mar. Los discípulos se fueron. Ya la barca estaba en medio del mar. O sea, al decir que estaba en medio del mar, estaba en un lugar equidistante, donde si seguían para adelante había peligro, si sentían para atrás, si se devolvía había peligro. A veces Dios permite que nos encontremos en el círculo mismo de una prueba. Porque mire, aunque Dios no tienta a nadie, pero Dios prueba nuestra fe, ¿cierto o no? Dios prueba nuestra fidelidad. Dios no nos tienta, pero Dios prueba nuestra fidelidad. En ese momento era momento para los discípulos. O siguen hacia adelante, o confían en Dios, o se mueren. Pero vamos a ver qué grado ganaron ellos en la lección. Los vientos comenzaron a soplar en direcciones contrarias. Cuando esa barca se ve allí azotada por esos vientos, hermanos, esa barca muchas veces, nosotros, en nuestra vida, comienza el viento a soplar de direcciones contrarias. La salud se nos atrofia, se nos daña. La economía, todo. Se nos daña el carro. Y vienen problemas y luchas y dificultades. Quiere decir, en la vida cotidiana, los vientos de las pruebas comienzan a soplar de diferentes direcciones. Pero mire lo que pasó. Las altas olas del mar pusieron en peligro la frágil embarcación. Pero vamos a ver algo. La oscuridad de la noche se convirtió en un fenómeno aliado en contra de los discípulos. ¿Qué problema? Oscuridad, tempestad. En aquella tétrica escena, la esperanza de sobrevivir brillaba por su ausencia. Hemos dicho que esto representa la salida nuestra, el caminar nuestro. ¿Por qué? Por esta vida. Y mire cómo se asocia. Pero más, hay una tipología en esta escena en el lenguaje figurado. El viaje hacia Capernaum representa el viaje del creyente hacia la patria celestial. ¿Cierto o no? Cuando el Señor nos llama, que dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No es como dice la teología de la liberación, que dice, ven, conviértete y tú no vas a tener pruebas, tú no vas a tener necesidades, tú no vas a tener problemas, y engañan a la gente. Cuando la gente se ve con la realidad, dice, ah, pero me engañaron. No, el cristianismo hay que presentarlo como es. Vienen pruebas, vienen dificultades, pero como decía un predicador hace unos meses, que el Señor a nadie le quita el problema, el Señor nos ayuda en el problema, el Señor a nadie le quita la tentación, el Señor nos libra en la tentación. Alabemos al Señor. Mire, la barca, ¿qué representa la barca? La barca representa nuestra fe en Cristo Jesús. Alabe al Señor, alabe al Señor. Alabe al Señor. Dígale a su hermano que está a su lado, la barca representa mi fe. ¿Cómo está nuestra fe en este momento? ¿Habrán vientos huracanados soplando inclementemente contra ella? Mire, La barca ya representa nuestra fe en Jesucristo. El mar representa el mundo difícil y peligroso en que vivimos. Señores, no es fácil vivir en este mundo, ¿verdad? Esta sociedad tan perversa, tan enfermiza, tan todo, pero nosotros como creyentes vamos en la barca, pero la barca es mi fe en Cristo Jesús, y si estoy bien anclado en Cristo Jesús, aunque las olas tempestuosas del mar soplen, tengo en Cristo solución. Los vientos y las olas, las pruebas y las dificultades que se levantan queriendo hacer naufragar nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cierto o no? Ahora, ¿quién no tiene prueba? ¿Quién no tiene dificultad? Yo quisiera ser un poquito atrevido y decir, levante la mano quien no tenga prueba. Levante la mano quien no tenga necesidades. Levante la mano quien no siente que los vientos huracanados están soplando en algún momento contra su vida. Si alguien levanta su mano, yo voy a ir y lo voy a ver bien, muy bien, y voy a decir, ya que hay uno que bajó del cielo y su cuerpo está glorificado, bajó de allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, todos tenemos luchas, pero Dios está con nosotros. Parece que le estoy cansando mucho, hermano, pero estoy terminando. Mire, la noche oscura tipifica dudas y confusiones que procuran opacar la visión espiritual. Hermanos, hay que tener cuidado. Cuando las cosas comienzan a marcharnos mal, hay momentos en la vida que usted abre la Biblia y es como si se le borran las promesas de Dios, ¿cierto o no? Hay momentos en la vida que usted dobla sus rodillas, que es como si los cielos estuvieran bien cerrados, donde no puede, usted cree que sus peticiones no entran al cielo. Hay momentos que nos sentimos solos. Hay momentos que nos sentimos desamparados. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza humana es propensa a sentirse así. Ahora, mire una cosa, tenemos que luchar por no darle lugar a las dudas. Hermanos, la duda es el instrumento que el diablo más usa para derribar la vida del creyente. Recuerde que cuando Satanás o Lucifer fue allá al Edén, donde estaba Adán, pero fue primeramente donde Eva, comenzó a sembrarle duda a ellos contra Dios. Ah, con que Dios os ha dicho que no comáis de eso. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de eso, ustedes van a ser semejante a Dios? Y Eva allí se detuvo, acarició la tentación. Dice un teólogo que ya está en la presencia del Señor, Andrés Murray, la tentación siempre entra por una puerta que a veces dejamos abierta. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tenemos que cerrar la puerta a Satanás con todo. Fíjense una relación entre Adán y Eva. No, entre Cristo y Eva. Eva comenzó a decir, ajá, como que dímelo otra vez, como que me gustó eso, dímelo otra vez. Y como dice, allí lo miró, lo contempló, su mano lo tomaron. Y fue y cayó. Algunos dicen que la culpable del pecado fue la mujer. Y yo bíblicamente le compruebo que no fue la mujer la culpable. Porque Eva comió de la fruta. No se dio cuenta que estaba desnuda. Probó la fruta. Fue cuando le dio a Adán, que Adán comió, que los dos entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sabe por qué? Porque el mandamiento le fue dado a Adán, no a la mujer. Si Eva hubiese comido de la fruta, Y Adán le dice, mira, muchacha, no, yo no voy a comer de eso. Tú estás loca. No hubiese pasado nada. Porque Adán tenía la autoridad. Ahora, Eva no fue la que pecó, pero fue el instrumento del pecado. ¿Verdad? Porque a veces decimos, ah, bueno, pero los hombres, no, no. Ahí fue. Ahí hubo un instrumento. Y hay que evitar todo eso. Ahora, tenemos que entender, hermanos, en todo esto. Fíjese cómo la noche oscura que representa la duda nubló la visión espiritual. Cuando un creyente en medio de un problema se le nubla la visión espiritual, queda imposibilitado para con los ojos espirituales ver la gloria de Dios. Y eso es lo que quiere el diablo, que tengamos dudas. Pero mire la diferencia cuando Satanás se presentó al huerto donde estaba Jesús. Jesús no se detuvo a escuchar las demandas, sino que ahí mismo enfrentó, porque Satanás le presentó las escrituras distorsionadas, como le hizo a Eva. Le presentó la verdad, una media verdad, porque verdaderamente cuando ellos comieron, fueron como igual a Dios. Sin embargo, en ese momento, hermanos, cuando llega Cristo, Cristo le contesta, Satanás le pone la escritura torcida y Cristo lo agarra. Mira, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero sigamos aquí. La turbación de los discípulos. Mire, los discípulos se turbaron. Era natural. Es natural que nosotros nos turbemos cuando viene la naturaleza humana, o sea, cuando sentimos los ataques. Pero algo importante, el propio auxilio de Jesús ante el peligro. Jesús venció todo obstáculo para llegar a donde estaban sus discípulos. Y óyese bien, Jesús venció la distancia. Jesús venció también la oscuridad. Jesús venció la noche oscura. Pero ¿qué significa eso en la vida de hoy? En estos días en que usted y yo vivimos, la distancia. Los discípulos estaban bien lejos. Pero hermanos, estaban allí bien lejos. El Espíritu de Dios se manifestó. Y Jesús pudo ver por el Espíritu. Pudo ver porque se manifestaron los dones del Espíritu Santo en su plenitud en su vida. Y allí, a la distancia, como a 10 kilómetros de profundidad, Él pudo ver a los discípulos. Nos indica esto, hermanos, que no importa la distancia en que usted y yo nos encontremos o la situación, hay un Dios desde el cielo que por su omnisciencia, que por su omnipotencia, que por su omnipresencia, sus ojos divinos nos ven en cualquier circunstancia en que usted y yo nos encontremos. Alaban al Señor. La oscuridad en el mar y el mal tiempo. ¿Cómo podía ser que Jesús llegara y viera? Mire, no había la forma humana en que ojos pudieran ver. Muy lejos, muy oscuro. Sin embargo, mire allí la transportación. ¿Cómo iba Jesús a llegar? A esa hora no había barco, no había piloto o no había, diríamos, capitán loco de barco que se metiera en el mar. ¿Por qué? Porque era una tempestad. Segundo, bueno, el mar, mire, óigase cómo estaba. Había también el peligro de la oscuridad, todo. Pero, hermanos, esto representa, es la lección para que nosotros aprendamos que Dios es Dios en medio de todas las circunstancias. Aleluya. Mire, Jesús no estaba en el barco, pero estaba detrás de los propósitos que Dios tenía con los discípulos en el barco. Milagrosamente, Jesús se aparece. Jesús llega hacia donde estaban ellos. ¿Cómo llegó Jesús? Hermanos, esto nos enseña, para enseñarnos que el Dios que obró con los judíos en el Antiguo Testamento para el Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo, Moisés, estaba en medio de ese mar tempestuoso, o sea, en el Mar Rojo, detrás venía Faraón, detrás venía, hermano, venían el enemigo. Pero Moisés tenía al mar, el Mar Negro, el Mar Rojo, perdón, de frente. No había medios. Pero cuando Moisés mira hacia arriba, en medio de esa dificultad adversa, la puerta de la misericordia divina estaba abierta. La puerta de la misericordia de Dios nunca se cierra. Aleluya. Y cuando Moisés clama, Dios le dice: ¿qué tú tienes en tus manos? Y Moisés le dice: oh, una vara. Y le dice: golpea el mar con la vara. Aquí está la palabra de Dios, que es la vara para usted y para mí. Aleluya. Dígale a su hermano que está a su lado: la Biblia es mi vara. La Biblia es mi fuente de fe. ¿Me dan unos minuticos más? ¿Me dan unos minuticos más? Gloria al Señor. Es ahí donde Jesús, mire, se aparece. Y era como si Jesús le decía al mar: mira, mar, mis discípulos están en peligro. Yo voy a caminar por encima de ti. Así es que se opera un milagro. El milagro es la alteración de forma divina a una ley natural. Y cuando Dios va a hacer un milagro para llegar a donde usted está o donde yo estoy, no importa cuáles leyes tengan que ser alteradas, la altera hoy. Y es como si Dios le dice al mar: mira, mar, petrifícate, solidifícate, ponte duro, que voy a caminar por encima de ti. Y va Jesús caminando. Y va Jesús caminando por encima del mar. Y esto representa la misericordia de Dios para atender a cada creyente. No importa que se le haya derrumbado la economía suya. No importa que la salud se haya deteriorado. No importa lo que importa. Lo que importa es que usted es un siervo y una sierva de Dios. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Mire, Jesús en esa parte se apareció. Las actitudes de los discípulos frente al problema, ¿cómo ellos respondieron? Había una gran tormenta que invadió la vida de sus discípulos. Escuchen esto. Había una gran tormenta. La tormenta de afuera a Dios no le importaba. El soplar de los vientos a Dios no le importaba. Había una tormenta más peligrosa que era lo que, y era la tormenta que había en la interioridad de la vida de los discípulos. Alabe al Señor. La tormenta que había en la interioridad de la vida de los discípulos era más peligrosa. ¿Por qué decimos esto? Había turbación, había desánimo y había temor. Por eso cuando Jesús llega dice: no temáis, tened ánimo, yo soy. Porque hermano, en medio de los problemas y las dificultades, a veces nos desanimamos. Y un creyente desanimado no tiene fuerza para adorar a Dios. Un creyente desanimado no tiene fuerza para orar. Un creyente desanimado no tiene fuerza para venir a la iglesia. Un creyente desanimado no tiene fuerza para abrir su boca y adorar a Dios. Y ahí el diablo dice: lo agarré aquí. Dicen allá: come on. Mire, ellos perdieron la visión espiritual. Vieron a Jesús como, como un fantasma. ¿Sabe una cosa? Que muchas veces el mar tempestuoso de la vida nos está azotando. Y a veces Dios manda a un hermano, diríamos, llamado ángel o una ángela o lo que sea. O manda al pastor. Y muchos de nosotros, cuando estamos en problemas, lo que queremos es salir del problema. Y lo que queremos es que nos digan palabra bonita. Y lo que queremos que Dios no siga ahí, que tú estás bien como estás, pero lo que Dios quiere decirle es tú no estás caminando bien. Pero la naturaleza humana, el ego humano, quiere buscar a alguien que nos diga tú estás bien. Y Dios, para salvar nuestra embarcación, tiene que decir, mira, tú no estás caminando bien. Tú no estás actuando bien. Y a veces Dios usa a otro para decirle, tú no estás caminando bien. Y como no le vemos las alas como ángel, como no le vemos el brillo de las estrellas como que viene de allá arriba, decimos, eso es el diablo que me está hablando. Y vemos la voz de Dios en el hermano como un fantasma. Y a veces Dios tiene que enfrentarnos con nuestra incredulidad. Dios tiene que enfrentarnos a veces con nuestra vida que no está bien delante de Dios para que podamos caminar bien. Dependieron más de sus estrategias humanas que de sus recursos espirituales. En Marcos 6:48 dice que en medio de eso ellos comenzaron a remar, a remar, a remar. Y representa que muchas veces nosotros, cuando nos viene la tempestad en la vida como creyentes, dicen, no hombre, yo soy un ministrazo, yo soy un teólogo, o yo soy un creyente que tengo 30 años de convertido, o yo soy un diácono, un líder de la iglesia. Así es que, y comenzamos ahí, y comenzamos entonces a llamar a otros. Mira, dime, mira, hay momentos que nuestras facultades humanas no nos sirven para nada. ¿Cierto o no? Que el tiempo que tenemos en el evangelio no nos sirve para nada, ni el conocimiento teológico nos sirve para nada. Hay momentos que tenemos que humillarnos ante Dios y pedirle perdón por nuestras faltas, perdón por nuestras fallas. Señores, estoy terminando. En la barca iban hombres expertos, ya lo di ahí, para calmar la tempestad. Jesús usó su propia manera de hacer las cosas. Hermano, dígale a su hermano, Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Mira esto. Cuando llegan los discípulos, cuando llega Jesús, la forma humana era que al llegar Jesús de una vez dijera tempestad, tempestad, tranquilo, mar, tranquilo. Pero no fue así. Es como si hay una casa quemándose y llegan los bomberos a apagar. Y el capitán de los bomberos que llega comienza a preguntarle al amo de la casa, mire, cuidado si fue que usted dejó la plancha conectada. Cuidado si fue que hubo un escape de gas y el fuego. Pero mire, cuidado si fue que usted dejó el blower así prendido. El dueño de la casa, tire agua y después hablamos. Porque nosotros somos así. Dios tiene su propia manera. Hay gente que se desesperan porque claman a Dios y quieren que Dios actúe en el momento mismo. Y hay momentos que Dios quiere primeramente sanarnos interiormente para poder tranquilizar lo que está mal afuera. Hay momentos que nuestros pies espirituales están flojos y antes del Señor solucionar el problema quiere que nuestros pies se afirmen. ¿Están entendiendo, hermanos? Mire, lo primero que Jesús hizo, que él se le identificó y dijo, yo soy. Es lo primero que una persona tiene que saber. Hay gentes que no han podido descubrir la gloria de Dios porque Jesús para ellos es cualquier cosa. Pero cuando Jesús sabe que nosotros lo tenemos a él como lo máximo en nuestra vida, él acude rápidamente. Aleluya. Mire, lo segundo, reprendió la tempestad que había en el interior de ellos. Primeramente, mira, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero el viento seguía soplando, ¿cierto o no? Hermano, esto es una lección tremenda para nuestra vida, el viento seguía soplando. Porque cuando usted y yo estamos firmes en la fe, y bien anclado en nuestra fe espiritualmente, no importa que las tarjetas de crédito se caigan, no importa que la economía se derrumbe, no importa que la salud se derrumbe, cuando estamos firmes en la fe, podemos caminar y sentir el gozo de la presencia del Señor en medio de cualquier tempestad. Esas tempestades tenían su nombre: miedo, desánimo, turbación. La actitud de un creyente frente a las adversidades importa mucho delante de Dios. Era el momento para ellos usar los recursos de la fe y la confianza en Dios. El Salmo 46, 1 al 6: Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Son confianzas que Dios en este pasaje nos da. Ahora tenemos una gran verdad, hermanos, en esta parte, que nosotros tenemos que, como creyentes,